cerebro pa'l negocio. ¿Quién diría salí cabrón pa' hacer billetes de a montón y pa' no hacerla más de tos? La perla es donde la navego yo. Se me bota la canica y ando arriba de un avión. Panamá, Brasil, Europa o tal vez a Ecuador. Y si ando en México mejor, con zapatillas y un bandón. En Guapan con mi gente brindo yo. ¿Sigue viendo azul, viejo? Se lo llevó. Un león y un tirito pa' tirar rostro en el mall. Un carrito deportivo pa' que se escuche el motor. En chinga llego y bien flacoso y siempre roban la atención. Las mujeres que a mi lado tengo yo.